Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, eso quiere decir que se inicia aquí el Ateneo o el espacio del Ateneo Obrero de Sison. Hoy, 6 de marzo del 2025. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía hace unos instantes, a Luis, que... Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Os seguimos escuchando un poco de música? No, sí, podemos entrar. Vale, adelante. A veces, bueno. Bueno, pues nada, gracias por escuchar esta cita semanal en torno a la actividad cotidiana e inmediata del Ateneo Obrero de Gijón, que os detallo ahora mismo. Mira, los sábados no es una actividad exclusiva del Ateneo, pero sí el Ateneo tiene un papel importante o participa en la Campeonato de Asturias de Ajedrez por Equipos. Tenemos dos equipos de ajedrez en diferentes categorías, desafortunadamente no en la categoría superior, pero sí que compiten y representan los colores del Ateneo Obrero de Gijón en diferentes partidas. Y entonces este sábado es la tercera ronda del campeonato con esos dos equipos que esperemos que tengan suerte en sus resultados. Luego, el martes, día 11, tendrá lugar la habitual cita con el colectivo Astura de Defensa de la Cultura Asturiana, que este martes se nos pone sobre la mesa, para todo aquel que quiera asistir, una charla que titula, tiene un título un poco largo, lo que lo voy a leer tal cual, que es Asturias, paraíso natural o paisaje cultural, dar visibilidad al paisaje desde la arqueología. Esto, bueno, pues versa en torno a cómo la arqueología, una sección de la arqueología o de la historia, que es la arqueología de los pueblos habitados y la arqueología agraria, estudia diferentes zonas de Asturias y establece, pues bueno, un poco el pasado y el presente de las costumbres y de las formas de vida y de la producción que les corresponde, ¿no? Y esta charla pues la va a impartir Margarita Fernández Mier, que es catedrática de Historia de la Universidad de Oviedo, y que es fundadora del colectivo YABOR, que es el Laboratorio Rural de Paisaje, Historia y Patrimonio, que, como su nombre indica, centra muy bien un poco estos objetivos que y esta forma de estudio de nuestra comunidad, pues desde ese punto de vista de la historia y la arqueología, ¿no? Y esto será el martes 11 a las 7 de la tarde en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y la semana tendrá otra actividad, que es ya el jueves 13 de marzo. Probablemente volvamos a hablar en nuestra próxima cita, pero ya avanzo que es una de las actividades habituales del Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero y que nos trae una charla sobre matemáticas en general. La titula La maldición de la regla y el compás, matemáticas a contracorriente en la antigua Grecia, pero bueno, con este título no pretende ser, como todas las actividades del Grupo de Ciencia del Ateneo, una charla academicista, sino una charla divulgativa, siempre desde concepciones científicas. Y en este caso, pues el profesor de Historia, Antonio Pérez Sanz, especialista en matemáticas, profesor de matemáticas, nos hablará sobre el valor y el peso de las matemáticas, tanto en la historia como en el presente, que tiene un peso, aunque a lo mejor muy desconocido, pero muy importante en todo tipo de avances tecnológicos y científicos. Y esto será el jueves 13 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la antigua de la Escuela de Comercio de Gijón. Bueno, pues estas son las actividades que tenemos a este corto plazo de una semana vista. Bueno, pues si no tienes que añadir nada más, te damos las gracias. Bien. Didi, y hasta el próximo día. No, que por mi parte decía que no, que de momento con esto yo creo que queda expuesto lo que hacemos y esta semana, y bueno, pues cualquier interesado siempre va a tener más información a través de nuestro Facebook y de otros canales de difusión, y bueno, pues ojalá esté interesado y asista a alguna de estas actividades. Pues bueno, pues hasta el próximo día, Luis. Hasta la próxima cita. Hasta la próxima. Hasta luego. Y esto es lo que, bueno, todas esas actividades que tenemos, lo más inmediato que tenemos para ir, para participar, para escuchar, para ver, que nos ha propuesto desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa y os dejamos aquí. Bueno, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.